Pues como le comentábamos en el arranque de la mañana, en la jornada de hoy el cartero real está situado en el centro de la Avenida España. En estos momentos pues tiene que ya estar atendiendo a los pequeños, a todos los menores que acuden hasta este espacio en ese horario hasta la 1:30. También esta tarde va a estar de 4 a 7. Nosotros que esta mañana nos hemos querido acercar hasta el Ayuntamiento de Ubrique, momentos previos de que el cartero real pues se trasladara hasta la Avenida España para proceder a realizar sus labores, su función y conversar con la persona que encarna a la figura del cartero, que bueno, estamos diciendo cartero, pero realmente es cartera real este año porque está encarnada en una mujer, Lorena López Rico. Lorena, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos preguntarte cómo afrontas estos momentos previos a colocarte en ese trono, bueno, ese trono, ese espacio físico, ¿no?, que se ha habilitado para recibir a los menores y sus misivas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, con mucho nervio, porque es la primera vez y estoy aquí preparándome, recogiendo, ultimando detalles, vamos. Uh-huh. Hay que decir, por cierto, esta entrevista la hemos grabado esta mañana, en estos momentos la cartera real está situada ya en la Avenida España, como decíamos, pero en esos momentos previos queríamos recoger sus impresiones porque después evidentemente no nos iba a poder atender, ¿no? Porque tiene por delante una tarea, Lorena, que no sé si te habrán contado, pero bueno, una tarea ardua, ¿no?, de atender a todos los menores durante esta mañana, también la jornada de mañana, en horario de mañana, en horario de tarde, en fin, el cometido es laborioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son dos días que son por la mañana y por la tarde. Uh-huh. Voy a estar entretenido, vamos. Oye, ¿cómo la afrontas? ¿Cómo la afrontas tú esas jornadas maratonianas? Que no solo la cabalgata de Reyes, la cartera real también tiene que trabajar previamente recogiendo las cartas. ¿Cómo la afronta? ¿Cómo te has preparado, ¿no?, mentalmente y demás? Con mucha ganas y mucha ilusión y esperando a ver todos los niños y niñas repartir sus cartas. Uh-huh. Y esperar que llegue a los Reyes Magos. Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿cómo te ves? ¿Qué luces? ¿Cómo te han ataviado de cartera? Pues bien, la verdad que bien. Y nervio y esperando a que salga todo bien, porque el día se ha levantado un poquillo nubloso, pero sí. Bueno, esperemos, ¿no?, porque el tiempo dice que no, que de lluvia nada, que vamos a tener el cielo despejado. Esperemos que se cumpla finalmente y que podamos disfrutar de ese día. Eso, claro, evidentemente es una de las cosas que a lo mejor preocupaba, ¿no?, el tiempo que puede pasar. ¿Hay plan B en el caso de que la lluvia o de que el tiempo no acompañe, que no va a ser así desde luego? Pues a mí no me han comentado nada, pero ahora yo creo que estaré en el centro de la avenida. Vale, no hay problema, entonces tampoco vamos a pensar en ello porque es verdad que la meteorología indica que vamos a tener cielos despejados. ¿Qué te han contado, Lorena, de lo que vas a tener que hacer, de cómo vas a tener que atender a los menores? Recordemos que hay también por ahí el sorteo de regalo para todas las cartas que se recojan. ¿Cómo vas a trabajarlo? Pues nada, tendremos distintos buzones para distintas edades. Uh-huh. Y según vayan los niños entregándome las cartas, se irán echando a cada buzón para después proceder al sorteo. Uh-huh. Hay que decir además también que la cartera real este año no está sola, tiene su ayudante, que es Josefa Pulido Franco, que fue la que por sorteo también fue designada como ayudante de la cartera real. Eso pues también es una ayudita, también estará contigo, ¿no? Sí, sí, también estará conmigo, sí, que de gran ayuda. Uh-huh. Va a ir ayudando a los niños a controlar la cola y lo ayudando a subir, a darme la carta y todo eso. Bueno, recordemos que el pasado 14 de diciembre fue cuando tenía lugar el sorteo de los Reyes Magos, de las plazas de Rey Mago. En ese momento se sacaba, ¿no?, ese boleto ganador también para Loreta López Rico, que era la que era seleccionada como cartera real. Podíamos además también conversar con ella justo en ese momento. Y desde entonces, bueno, pues yo imagino que esto ha sido un poco así como algo que sabías que iba a ocurrir, pero hasta que no ha sido la presentación oficial, que fue la pasada semana, imagino que no te habrás dado cuenta de que esto ya está aquí, ¿no? Pues sí, así es. Y hasta hoy mismo, porque ya hoy me tengo que colocar traje y ya empiezan los nervios. Y ya poco a poco, pues acerca el día de la cabalgata, que también, hombre, con mucha ilusión te recibe. Claro que sí. Bueno, ¿cómo los vas a atender a los menores? ¿Llegan? ¿Los recibe? No sé si ya no tenemos evidentemente protocolo COVID, no hay inconveniente, ¿no? ¿Se suben los pequeños si son muy pequeños, si no, no? En fin, un poco, imagino que la dinámica la irá marcando el desarrollo de la actividad, ¿no? Claro, Claro. Si son muy pequeños, pues se subirán, se les preguntará cuál es tu rey favorito, qué le ha pedido, si se han portado bien, si no. La típica pregunta. La típica pregunta, claro. Tienes que tener ahí una reserva, ¿no?, de preguntas también. Y quizás, Lorena, de respuestas, ¿no?, de respuestas comprometidas también, que puedan llegar. También. Espero que no sean muy difíciles las preguntas. Y sobre todo, por las otras ocasiones en las que hemos conversado con los carteros reales, que son además los que tienen más contacto directo con los niños, ¿no? Porque los reyes, al fin y al cabo, están muy limitadas a su participación, pero el cartero real, la figura de la cartera o el cartero real, sí que tiene ese contacto directo con los menores y siempre nos cuentan cosas que nos dejan pues con la boca abierta, ¿no? Muchísima sorpresa por lo que piden los menores, por la madurez que algunos demuestran, ¿no?, con tan corta edad a la hora de pedir. Bueno, yo recuerdo que me habían contado que muchos pedían trabajo para sus padres o que pedían pues salud, ¿no?, en casos de necesidad, en fin. Son pequeños sabios en muchas ocasiones y te vas a encontrar también con situaciones, imagino, que un poco emotivas, ¿no? Pues sí, esperemos que este año pidan también más que la juguete porque haya sido un muy buen año para sus padres. Y no tengan que pedir nada fuera de su alcance. Claro, que no tengan que pedir cosas de adultos, ¿no? Que pidan cosas de pequeño. Solo pedir cosas de niño. Claro. Bueno, pues Lorena, no que te queremos molestar mucho más, que te hemos cogido los momentos previos, a punto ya de irte para la Avenida España para poder instalarte allí. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Muchísima suerte, que lo disfrutes. Y si te parece, Lorena, nos despedimos con una invitación, ¿no? Que todos los niños que nos estén escuchando, que la cartera real está allí situada. Y que vayan a llevarle su carta y a echar un ratito con ella, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, claro, que vengan todos los niños y niñas, que si no, los reyes están esperando sus cartas para que lleguen los regalitos. Pues ahí queda esa invitación también para que acudan, como decíamos, durante toda la jornada de hoy, hasta la 1:30 y después desde las 4 hasta las 7 esta tarde. Lorena, que lo disfrutes. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Sí, muchas gracias a ustedes.